En Rock FM, El Pirata y su banda. En marcha y funcionando como debe ser, con mucha semana por delante, pero con toda la banda haciéndote compañía y estando contigo desde primerísimas horas. Santiago, ¿cómo va? Cuéntame. ¿Qué pasa, pirata? Pues nada, aquí buscando información porque hay gente en internet que está pidiendo ayuda sobre dibujos que hay en la Edad Media, en las que se ve claramente que la trompeta en casi todos los motivos se tocaba con el culo. ¿Así? Demonios, animales, personas salen en los dibujos de la Edad Media con la trompeta esta grande clásica de la Edad Media, ¿sabes? Este trompetón gigantesco. Bueno, pues salen tocándolo con el culo, que se supone, claro, es un dibujo. Y claro, no tienen información, están buscando. Y estoy desatado, pirata. Estoy desatado. Buscando a ver por qué narices hay. Claro, de ahí debe venir la expresión tocaban como el culo. Debe venir de la Edad Media. Lo que me alucina es en las cosas que entretienes de vez en cuando, ¿eh? Sí. Las cosas que buscas por será? Internet. ¿Por qué será? Bueno, eso ya es asunto tuyo. ¿Tú qué tal, Lucián? ¿Cómo vas? Muy bien. Ayer vi una noticia que tuve que leer dos veces el titular para darme cuenta de que era verdad y leerme bien la noticia, atención, porque millonarios de todo el mundo están pidiendo pagar más impuestos para luchar contra la pandemia. Sí, hay que leerla dos veces. Claro, ¿verdad? Es verdad. Y dicen que tenemos dinero, mucho, que 83 millonarios de todo el mundo. Sí, y claro, piden una subida de impuestos a las grandes fortunas que tienen muchísimo dinero y que ellos pueden ayudar. Oye, bueno, que me ha dejado... Que no se corten, no pasa nada por pagar impuestos. Claro. Que luego tenemos pagamos también, ¿sabes? Claro, que por eso digo que me ha sorprendido mucho, gratamente. Uh-huh. Oye, que siga así. Bueno, ¿tú qué tal? ¿Qué tal eso? Pues para empezar no me siento muy bien esta mañana. Vaya, y para seguir estoy flipando porque todavía nos quedan unos días para irnos de vacaciones y ya estamos currando en la vuelta. Es que no paramos, ¿eh? Ya estaremos preparando cosas para la vuelta. Con lo cual, yo de verdad que a veces un poco lo flipo. Digo, es que es un no parar en este programa. Pero bueno, es lo que hay y así es como seguiremos. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. 18 minutos arriba de las 6 en Canarias, ya sabéis, se agradece que estés ahí y se desea una vez más que este programa te sirva para algo. Estoy aquí porque seguimos trabajando en casa, seguimos confitados, Sayago, Lucía y yo. Que vamos a estar. Como sigamos así, los rebrotes verás. Pero claro, seguimos estando en casa y me acabo de dar cuenta, el otro día me marcaron un póster de los Rolling Stones de la gira de 1973 que llevaba detrás de él varios meses, ¿no? Ya lo tengo marcado, vino un colega, me lo colgó en la pared y me quedo como un tonto mirando el póster de vez en cuando. Y oye, me veo como un tonto mirando el póster, pero me lo paso bien. Son cosas aburridas que pueden parecer aburridas a alguien, pero que a mí me satisfacen mucho. ¿A vosotros os pasa esto también de vez en cuando o es solo a mí que se me está yendo la perola? No, es que hay veces que quedarte mirando sin hacer nada algo parece aburrido, pero oye, a cada uno le mola lo que le mola, ¿eh? Eso es así. A mí, por ejemplo, algo aburrido que me gusta mucho hacer, porque hasta me relaja, es meter el coche en el lavadero automático. Y entonces me meto dentro, claro, es aburrido porque tú te metes dentro y no tienes nada que hacer, claro, ¿sabes? Claro. Solo ver, y vas viendo cómo te lo lava y sale limpito. Oye, pues me encanta lo del lavadero automático. Y luego cuando sale te bajas y lo ves lo limpito que está. ¡Uy, qué limpio está luego! Anda, sí. ¿Será mi coche o no será mi coche? No lo parece, concha de azul. Lavar el coche no, pero que me laven el pelo en la peluquería es una de las cosas que a mucha gente puede ser aburrido ir a la peluquería y tal, pero a mí... me flipa, o sea, ¿cómo te masajean con los dedos, con la yema de los dedos así? Que yo voy allí y digo, no hace falta ni que me cortes el pelo, tú lávamelo otra vez, varias veces. Solo vengo a lavarme el pelo. Sí, efectivamente, o sea, a mí eso será aburrido, pero me mola mogollón. A mí hay otra cosa que me parece aburrida, pero que me mola mucho ver, es... ¿El qué? Y además, también me pone un poco nerviosa, el jardinero, cuando se pone a limpiar las hojas con el soplador. Que además hace muchísimo ruido. Mucho ruido, sí. Vale, pues es algo aburridísimo, pero que me relaja verle. Tú fíjate, me gusta. Fíjate. Pues sí, mira, una cosa que yo hago todas las noches y sobre todo ahora en verano, porque ya sabéis que aquí en la zona de Campo Real donde yo vivo pasan mogollón de aviones hacia Barajas, está aquí al ladito. Pues me quedo pillado por la noche sentado ahí en el jardín, viendo cómo pasan los aviones para aterrizar, ¿sabes? Lo viendo, mira, y otro, venga, y otro, y es que pasan cada dos minutos, ¿eh? Tú fíjate la tontería, que es el mismo, porque a tanta altura pasan el mismo avión. Pues ahí estoy yo como tonto, ¿y quién irá ahí? ¿Quién irá ahí? A mí me pasa al revés, me pasa justo al revés. Cuando voy en un avión y es de noche, flipo con las luces que se ven de las ciudades. Y me quedo ahí pillado. Es al revés que tú. Tú ves el avión y desde el avión te ven a ti. Bueno, pues ese que te ve a ti en el avión soy yo. Fíjate, cosa aburrida que te mola mucho. Pues mira, si alguna vez pasas por encima de mi casa, pirata, voy a mandarte un mensaje Mox. Voy a hacer con la luz del salón pli, apago y enciendo y te voy a decir cuatro cosas, ¿sabes? A ver si la descifras. En Rock FM, el pirata y su banda. Y voy a terminar con el último descubrimiento científico sobre los pingüinos. Atención, porque estos animales tienen una alta presión rectal. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Tú lo has apretado. ¿Esto qué es? Que si quieren, cuando hacen caca, pueden disparar sus heces hasta casi metro y medio de distancia de donde están. Claro, esto es una potencia. Esto les permite evitar mancharse y manchar sus nidos también. Pero ojo, porque según los científicos japoneses que han descubierto esto, lo mismo que hacen los pingüinos, pero en los humanos, equivaldría a disparar nuestros excrementos a la hora de hacer aguas mayores a casi 30 metros de distancia. Flipa. Vamos, eso sería la leche. Podías entregar las muestras de heces al médico desde la ventana. Sacas el culo de la ventana y... ¡Ay, vas a magra! Y ahí, recibido. En 48 horas te doy los resultados. Si los humanos pudiéramos hacer eso, ya sería una competición olímpica. El lanzamiento de ñordo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Las 6:39 de la mañana en este martes 14 de julio. Buenos días, bienvenido a Rock FM, el pirata y su banda te saludan. Y Sayago, queriendo meter baza, como siempre. Sí, pirata, a ver, sí, es que... Antes veías aviones, ¿ahora qué ves? No, cuidado con esto, que estaba leyendo una cosa y cuidado que duele solo con oírlo. Porque un médico que trabajó en el Liverpool, en el equipo de fútbol de la liga inglesa, ha contado en una entrevista que en 2014, durante un partido de Copa en el Reino Unido, tuvo que coserle el pene a Steven Gerrard, un jugador clásico, mítico de la liga de allí, ¿no? Steven, sí que duele. Bueno, lo habían rasgado durante el partido, le habían pegado una patada o lo que fuera y le rasgaron el pene. Y claro, el médico dijo que en ningún sitio te enseñan cómo coser un pene. Fíjate, un médico que se dedica al fútbol y demás. Le puso unos puntos de sutura y el jugador, el Gerrard, volvió al partido como si nada, ¿sabes? Y Gerrard, el mismo jugador, contó en sus memorias que cuando vio lo que le pasó, pensó que iba a tener que despedirse de su viejo amigo cuando vio el pene de Garraf. Pero al final se lo cosió muy bien el médico y dice que ni siquiera sintió dolor. Y fíjate, esto me ha llevado a recapacitar y he pensado que ese día se llevó los tres puntos sin necesidad de ganar el partido. Sí, señor. De 6 a 10, en Rock FM... El pirata y su banda. Los cuervos negros nos ponen a las 7 y casi 9 minutos de este martes 14 de julio, mitad ya de mes. Joder, cómo se está pasando esto. Sí, madre mía. La verdad que sí. Sí, y fíjate que me has pasado por aquí, Lucía, que hoy es el día de la concienciación sobre los tiburones. Sí, muy importante. Fíjate. Y además, de verdad, bien dicho, porque es cierto que los tiburones son cazadores y depredadores, pero lo triste de todo esto es que estas criaturas están amenazadas por las personas más que al revés, que la gente se más piensa que por ellos mismos. Efectivamente, se piensa que son los peligrosos y los peligrosos somos nosotros. Sí. Por fíjate, la demanda mundial de sopa de aleta de tiburón, los medallones de dientes de tiburón y esta falsa sensación de seguridad en las playas de todo el mundo ha hecho que pues casi se extingan, están en peligro de extinción. Es una pena. Con millones de muertos de tiburones evidentemente muertos cada año, y esto me ha hecho recordar a aquel concierto el año pasado, a finales de año, de los tiburones, para tiburones, que hizo Kiss. Los de ¿te Kiss, acuerdas? Sí, que sí. En Australia, que estaban de gira y tuvieron que cancelar el concierto porque Paul Stanley se puso malo. Y para aprovechar la estancia que estaban allí, anunciaron un concierto a bordo de un barco en la costa del puerto Lincoln. Sí. Y claro, la idea era traer a los tiburones por el tema de los sonidos de baja frecuencia del rock and roll. y que no fue ningún tiburón. Ni uno, no apareció. Que nos lo mandaba Raquel en los vídeos y tal, y no aparecía ninguno. Claro, normal, estarían acojonados y ya, normal, sé que nos cacen estos y tal. Y digo yo, ve, si Jane Simon hubiese metido la lengua en el agua, habían ido los tiburones, que se pensarían que era un medallón de ternera y hubiesen acudido seguro. A comer. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y termino hablando del rapero Kanye West. Hace pocos días anunciaba que se quería presentar a presidente de los Estados Unidos. Y ahora ha concedido una entrevista a la revista Forbes. Y atención, porque ha dicho que quiere organizar una administración presidencial bajo el modelo de Wakanda. Wakanda es un país ficticio de las películas de Marvel, ¿vale? Sí. Para que te hagas una idea, en Wakanda tú puedes retar al rey a una pelea cuerpo a cuerpo y si le ganas te conviertes en el nuevo rey. ¡Qué guay! ¿Eh? ¿Qué te parece? Joder, ¡qué buena previsión, eh! Como presidente de Estados Unidos. Pues mira, una idea le podemos dar, Lucía, le podemos dar varias ideas. Podemos poner al hombre de goma para la agenda social, para que estire el gasto, por ejemplo. Sí. Ese está muy... Y de ministro de Economía que ponga Aquaman. A ver si salen a flote de una vez. Venga, vamos a ver. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Y la policía nos ha traído hasta las 7:41 de la mañana en El Pirata y su Banda en Rock FM. Y yo lo siento mucho por ti, Lucía, y mucho por ti que nos oyes, porque ha llegado el momento de la filosofía de bolsillo. Y la filosofía de bolsillo es así. Hay que meterla así, sin calzador ni nada, Lucía. A ver. Porque si piensas que la vida es corta y se pasa muy rápido, mete una buena comida al microondas un minuto y verás lo largo que se te hace. Hay que ver y las cosas. Y te quedas ahí mirando cómo da vueltas encima, ¿eh? Oye, qué momento más guapo, ¿eh? Sí, fíjate. Sí. Pues mira, más filosofía. Da igual lo listo que seas y los títulos de doctorado que tengas. Tú tampoco vas a saber explicar nunca la diferencia entre un mantecado y un polvorón. Es que no la hay, ¿no? Yo llevo años investigándolo. ¿Ves cómo no lo sabe? Y tú fíjate si tiene más estudios que yo. Bueno, pues una más. Venga. Cuando salgo, mi cerebro me dice no bebas más. El hígado, no bebas más. El estómago, no bebas más. Y mis cojones, 33. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Y vamos, que se han llegado. Han llegado desde Mallorca, Coveña y Madrid, como te decía. Y el primero, precisamente, de Carol de Mallorca. Un doctor y un paciente en una consulta y le dice el doctor, bueno, descríbame su vida sexual. Y le dice el paciente, pero a ver, si ya se la describí en la sesión anterior, doctor. Ella, pero es que me reí tanto que quiero grabarla. Oh, pobre. Sí, pobre, que la grabe y la mande al WhatsApp por si acaso. Que a lo mejor es un chiste. Bueno, pues un chiste también como el que ha mandado Sergio desde Coveña, la Comunidad de Madrid. Un loco le pregunta a otro loco, ¿qué haces? Una carta. ¿Y para quién? Para mí. ¿Y qué dice? No sé, me llega mañana. Claro, ya te la leo y ya después y eso. Vaya golpe que tiene. Pues desde Madrid también, pero esto desde la capital, llega otro chiste de Julio. Dice, camarero, por favor, ¿me podría traer un sobrecito de azúcar? Dice, mira, oiga, perdone, pero es que ya le he traído 28 sobres de azúcar. Dice, sí, sí, pero si es que cada vez que lo echo en el café se me deshace. Claro. Madre mía. Madre mía, qué golpe tiene. Madre mía. Bueno, Lucía, ¿y para quién crees tú que podemos mandar la gorra esta vez? Para ¿a Mallorca, el que Coveña quieras o a Madrid? Para el que yo quiera. Sí. Pues fíjate, se lo voy a mandar a un loco, a Sergio de Coveña. Venga. Que me gusta a mí lo de los locos. Muy bien. Y la gorra está bordada, el logotipo de Rock FM está bordado con hilo también de la Comunidad de Madrid, de un pueblecito muy pequeño. Y es de la Sierra, Mangirón. De Mangirón. Muy bien. Sí, sí, ha mandado hilo de Mangirón, de la Sierra de Madrid, y va a ir una gorra con el logotipo de Rock FM bordado para Sergio de Coveña. Así que si tú quieres, nos mandas una nota de audio con tu chiste, el que mejor te sepas, el que más te guste, y lo mandas al WhatsApp del programa, al 647-339966, y si lo elegimos, lo escucharás aquí en El Pirata y su Banda. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Grande los Twisted Sister que nos plantan en las 8 y 10 de la mañana en El Pirata y su Banda, y es el momento de comprar una mascarilla, porque en el supermercado, en las farmacias, en cualquier sitio puedes encontrar mascarillas a buen precio, que son muy importantes, que hay mucha gente que no sí. lo sabe porque no las usa. Usadlas. Y nosotros, fíjate, El Pirata está comprando cada día la mascarilla. Que, bueno, ¿cómo se hace esto? Pues es muy fácil. Tú tienes que hacer una mascarilla, pero real, palpable, artesanal, física. La bordas, la pintas, haces lo que te dé con ella, lo que te dé la gana con ella. Sí, la imprimes. En la web de rockfm.fm puedes ver todas las bases y toda la información para que nos mandes una fotografía con tu mascarilla hecha artesanalmente, que lleve el logotipo de Rock FM, fundamental. Eso es, imprescindible. Y eso es lo que ha hecho hoy Daniel García Callado, que es quien va a ser el que nos venda su mascarilla por 100 pavetes. Que, por cierto, es muy chula, ¿no, Lucía? Sí, sí, sí, sí. Mira, justo Daniel, que decías que se podía imprimir, que se podía pintar. Daniel la ha impreso. Y ha impreso en su mascarilla el logo de Rock FM en el lado derecho, sobre fondo azul, y se ve Rock FM en blanco. Y en el lado opuesto, en el izquierdo, sobre fondo rojo, Daniel ha puesto El Pirata y su Banda. Pero realmente ha escrito él... Luego ha dibujado una bandera pirata y debajo ha escrito y su banda. Bueno, y con una guitarra eléctrica al lado, muy guapa. No, no, está muy currada, Daniel, la mascarilla. Eso es lo que queremos, que la hagas artesanal, que nos mandes tu mascarilla con una foto y El Pirata elegirá cada día una mascarilla para comprártela por 100 pavos. ¿Por qué esos 100 pavos? Porque en la mascarilla, mascarilla. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Es momento de contar las cosas importantes que pasaron en el mundo del rock, en lo que nosotros llamamos las rock efemérides. Y hoy hay un cumpleaños, 75 años que cumple uno de los baterías más importantes de la historia, porque tal día como hoy, en 1945, nacía Jim Gordon, un baterista y compositor que ha trabajado con grandes bandas como los Beach Boys, los Bears y los Derek and the Dominos, junto al gran Eric Clapton. También, tal día como hoy, pero de 1984, Eddie Van Halen se unía a los Jackson, a los hermanos Jackson, los hermanitos Jackson de Michael. Boy. Sí, bueno, en este caso los hermanos directamente, los en el Jackson, escenario, para tocar la guitarra en ese tema clásico Beat It, que nos dejó ese punteo y clásico sonido reconocible de su guitarra en este tiempo, pues por los tiempos y los tiempos, amén. ¿Sí? Ahí estaba Eddie Van Halen. Y en 1982 se estrenaba una gran película. El ¿cuál? Musical The Wall de Pink Floyd. ¡Hombre! Que tuvo lugar en el Empire, en Leicester Square, en Londres. En Londres, sí. Sí, y ese clásico cinematográfico dirigido por Alan Parker, que contaba, pues eso, se centraba en la historia del rockero confinado. Fíjate tú cómo son las cosas, un rockero confinado. Se llamaba Floyd Pinkerton. Y la película ganaba 22 millones de dólares en su primer año. Ganó muchos premios en todo el mundo, pero sobre todo reconocidos los dos premios de la Academia Británica. Y vamos a rememorar y a recordar ese clásico de Pink Floyd con este Comfortable Numb. Ahí está, los Pink Floyd, The Wall. Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come down. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y termino, Sayago, hablando del youtuber británico Colin Firth. Es un hombre que se dedica a inventar cosas locas. La última, un cañón de patatas semiautomático. Toma ya. Patata, ha fabricado, sí, sí. Ha fabricado un cañón que dispara patatas solo apretando un botón, pero puede disparar cualquier vegetal que le introduzcas. Entonces, de esta forma, ¿qué ha conseguido? Convertir la fruta y la verdura en un proyectil letal. Toma ya, Muerte sana. Maravilloso. Y con verdura. Sí, sí, que va. Imagino a la policía ahí. Atención, están disparando berenjenas y pimiento. Esto es una parrillada entre bandas. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM, con El Pirata y su Banda. Y nos acercamos peligrosamente a la última hora del Pirata y su Banda, pero todavía nos queda bastante para estar contigo, así que, bueno, pues a las 8:40, fíjate, te voy a contar, bueno, ni siquiera son las 8:40, 8:39. En la semana pasada, Lucía, recordábamos, ¿te acuerdas que contamos que tocó el bote del Euromillones en una peña de Mallorca, en Valladolid? En Valladolid, en Mallorca, sí. 144 kilos a repartir entre 14. Entre menos 14. Se ha repartido. Qué maravilla. Es el segundo premio más grande del Euromillón en toda España. Y fíjate que es difícil que te toque. Vamos, a nosotros no nos tocamos ni nuestra pareja directamente. Y es que es difícil, ¿eh? Es difícil que te toque el Euromillón, ¿eh? Pero yo estaba pensando, Lucía, que hay cosas más difíciles todavía que ganar la lotería. ¿Sí? Sí, por ejemplo, que Fernando Alonso vuelva a Ferrari, ¿eh? De hecho, Alonso apuesta al cuello a que no. Va a ser difícil. O sea, va a ser mucho más cuello. Difícil. O, por ejemplo, que Bale, el jugador del Real Madrid, juegue 90 minutos seguidos en un partido. Eso es más difícil que ganar el bote de la lotería. O mira, más difícil que ganar la lotería es que el pirata se ponga a WhatsApp. No hay manera bueno, de que eso, se lo ponga. Eso es imposible, vamos, sí. O que se haga la permanente también, eso es bastante ¿también? Más complicado que se haga la lotería. Y mira, más difícil que ganar la lotería es que Rajoy recite un trabalengua sin equivocarse. Fíjate, ojo. Eso también es más complicado. O mira, más difícil también que ganar la lotería, he pensado que podría ser que los canales del mando de a distancia de la televisión ¿sí? estén en el número que les debería corresponder. O sea, la 1 en nunca. La 1, en la 2 nunca. En el 2, Antena 3 en y el menos 3. Cuando no, la resintonizas. No. Efectivamente, nunca coinciden. Y además, cuando terminas y los ordenas bien, luego miras en el teletexto que no te ha tocado Euromillón y que Fernando Alonso ha fichado por Ferrari. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar, Sayago, en Tokio, Japón, donde acaban de abrir una exposición de lo más curiosa, además. ¿Ah? Una galería de arte ha permitido a los visitantes robar las obras expuestas. No, ¿en serio? Oye, las obras desaparecieron en menos de 10 minutos cuando tenían pensado que durara unos 10 días. O sea, claro, ahora los propios ladrones las están sacando a subasta, se están llevando una pasta, menos algunos que han decidido quedárselas para decorar sus casas. Pero vamos. Claro, ¿para qué dicen? Sí, claro, una posición para que robáis, vale, muy claro. Bien. Ah, bueno, fíjate, está el Museo del Jamón y luego este que es el Museo del Chorizo. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. El Pirata y su Banda presentan Rockmaster. Y ready, espero que estén Luis Salgado de A Coruña. Luis, buenos días. Buenos días, banda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, sabes que vas a por 400 pavos hoy, ¿no? Sí, sí, estoy al tanto. Estás al tanto de toda la información. Vale, eso será... Sí, Gabriel Ortega de Esplugues te lo permite, porque Gabriel creo que está en el teléfono. Buenos días, Gabriel. Sí, hola, buenos días, Pirata y Banda. ¿Qué tal? Oye, bueno, ya sabes que Luis está demostrando día a día que es un buen rockmaster. Espero que te ceda el paso y que, bueno, puedas intentar conseguir ese título. Pero antes de empezar, Lucía nos va a contar cómo se juega esto. Venga, Sayago os va a lanzar durante 90 segundos preguntas sobre rock. Empieza contestando Luis, por ser el actual rockmaster. Y Gabriel, si Luis falla, te llega el turno, hasta que vuelva a haber otro fallo. Y así sucesivamente. El que más respuestas correctas consiga se proclama rockmaster, vuelve a concursar mañana y se lleva 100 eurazos. Así que nada, cuando queráis. El tiempo, Pablito. Creo que esto está claro. El tiempo empieza ya. Luis. ¿Cuál de estos dos es un tema de Eric Clapton? ¿Heavens on Fire o Tears in Heaven? Tears in Heaven. Correcto. ¿En qué disco de Metallica está el tema Enter Sandman? ¿En el Black Album o en el Master of Puppets? En el Black Album. Es correcto también. Acaba el título de este tema de Police. ¿Walking on the Moon o Walking on Sunshine? Walking on the Moon. También es correcto, el logo de Rolling Stones fue obra de Andy Warhol. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. Es falso. ¿En qué tema de Platero y tú se hace homenaje al Rocking All Over the World de John Fogerty? ¿En el Alucinante o en el Si Te Vas? Si Te Vas. Es correcto, el guitarrista J.J. French fundó Pink Floyd o Twisted Sister. Twisted Sister. Sí, es correcto. ¿Cuál de estos dos es un tema de Iggy Pop? ¿I Wanna Be Your Dog o I Wanna Be Sedated? I Wanna Be Your Dog. También es correcto. ¿Y cómo se llama el crucero de Jon Bon Jovi? ¿Runaway to Paradise o Living on the Sea? Runaway to Paradise. También es correcto. Aerosmith lanzó Dream On en el año 73 o en el 84. 73. Muy bien, ¿y cuál es un disco de Muse? ¿Hybrid Theory o Simulation Theory? Hybrid Theory. ¡Mira! Fallaba aquí y le podía haber llegado el turno a Gabriel, Pero nada, si ha acabado el tiempo, oye, ha sido impresionante. Ha empezado Luis muy seguro, contestando contundente, y ha conseguido 9 aciertos. Y a Gabriel es que no le hemos podido ni escuchar, al pobre. Claro, una pena porque Gabriel evidentemente no ha podido concursar y le tocará volver a escribir para que le llamemos y pueda concursar. Y una enhorabuena para darle a Luis Salgado, que se aupa otra vez en el Rockmaster y se lleva ya 400 pavos. Emoción y tensión en el Rockmaster, como lo será mañana también. En Rock FM, El Pirata y su banda.